Les advertí que no se acercasen al castillo, señor Kane. Hace años que leí sobre vampiros. Creí que eran producto de una imaginación excesivamente fértil. Ojalá fuera así, señor Kane. Aquí en los Cárpatos el vampirismo fue una realidad indiscutible. Y el origen de ese obsceno culto fue el mismo Drácula. Creía que habíamos terminado con él. La última vez que supimos de él fue... Aquí está. Hace 10 años. Por lo que me dice, ha sido su hermano quien le ha proporcionado la fuerza vital para la resurrección. Entonces, tengo que matarle. Matarle no. Ya está muerto. Es un no muerto, señor Kane. Se le puede destruir, pero no matar. ¿Destruirle? ¿Cómo? Hay varias maneras. Se puede descubrir el lugar donde reposa durante el día y clavarle una estaca en el corazón. Se le puede exponer a los rayos del sol directos. El agua corriente le ahoga. La cruz le quema. No es invulnerable. Oyéndole a usted, parece fácil. Despellejar un gato requiere cogerle. No es fácil. Al contrario, es una empresa extremadamente difícil y peligrosa. Verá, hay personas que le ayudan, personas aparentemente normales, que no son vampiros, pero que por razones que no se entienden están bajo su poder. Ese Glow es uno de ellos. Pasa la vida en el castillo esperando una oportunidad como la que le ofrecieron ustedes anoche. Una ocasión para resucitar a su amo. Hemos visto cómo se puede convertir un vampiro, sus características, su forma de ser, los distintos tipos de vampiro que existen, pero claro, luego hay que matarlos, ¿no? Hay que actuar como un Van Helsing y hay que, cuando es un peligro para nosotros, para el ser humano, hay que hacer cualquier cosa para quitárnoslo de encima. Y como buen ser impuro, hay mucho mito detrás de formas de eliminar ese vampiro, Alberto. Y bueno, podríamos decir que todos esos objetos puros, ¿no? Debido a ese contra de impuro puro, pues son los métodos más efectivos para atacar a ese vampiro, tanto metales como agua bendecida, aunque eso casi siempre es en la parte cristiana, el fuego. Pues bueno, estamos viendo que todos esos elementos, ¿no?, más puros son los que pueden atacar a ese ser, en principio, impuro, creado desde las fuerzas del mal. Sí, mi favorita es la estaca de madera en el corazón, que es un clásico, que además tiene una base verdadera, ¿no?, en la historia, porque se evitaba que los muertos se levantaran, clavándoles una estaca en el cuerpo que les clavara al corazón, y creo que de ahí viene, ¿no?, el tema. Y bueno, me acuerdo de Buffy, ¿no?, llamando a su estaca, pues, señorita puntiaguda. Son elementos, las estacas, que no pueden faltar en ningún buen cazavampiros que se precie. Es la mejor amiga del cazavampiros, la estaca de madera. Y me parece que hemos visto en numerosas películas miles de formas de morir del vampiro cuando le clavan la estaca. Y son tremendas, ¿no? Porque el bicho sufre, ¿no? Le ves sufrir muchísimo y cómo se descompone, probablemente la mayoría en polvo, ¿no? Es tremendo y sobrecogedor en muchas de las películas. El tema de la estaca es muy curioso porque hay contradicciones en el tema de la efectividad de la estaca. Bueno, hemos dicho que el vampiro no es inmortal, pero sí es eterno. O sea, como hemos comentado, si no hay un medio que lo evite, el vampiro vivirá siempre. Pero claro, la estaca, en principio, creada por madera, no es tan pura como dicen para poderlo matar. Y realmente la efectividad de la estaca está más en la imposibilidad de que el vampiro pueda levantarse de la tumba, de ese ataúd, que realmente en la muerte de él. Realmente la estaca se utilizó realmente en el siglo XVII-XVIII para que se quedaran esos cuerpos que supuestamente deberían de levantarse ante ese miedo al vampirismo, a esa vuelta a la vida de ese ser que ha muerto. Lo que hacía era que se quedase fijado al ataúd. Entonces, por mucho que el vampiro quisiera levantarse de su tumba, no podía. Entonces, eternamente se quedaría clavado en la tierra, pero no moriría. Es curioso en ese aspecto porque la mayoría de estudios sí que dicen que la estaca no es efectiva a la hora de matarlos, pero sí es efectiva a la hora de fijarlos. Y necesitarías cortarles la cabeza una vez está estacado esa estaca, valga la redundancia, y actuar de otra manera, ¿no? En la luz del sol, o cortarles la cabeza para que terminase muriendo ese vampiro. A mí eso de cortarle la cabeza nunca, te nunca me gusta. Pero sí, hay vampiros a los que se les corta la cabeza y con eso se transforman en polvo. Pero yo soy de la vieja escuela, me gusta lo de la estaca. Pero sí, sí, hay varias teorías. Incluso dicen que si pones un poco de plata en la punta, pues es más efectivo. Claro, claro. Es que, claro, se supone que no hace falta que sea material, el material plata, se puede ser cualquier material que sea puro. Entonces, cualquier material metal puro sería suficiente para poder eliminar ese vampiro. Claro, luego está la duda de cómo actuaría ese metal puro, porque mientras está dentro del cuerpo del vampiro, debería estar muerto. Pero claro, si ese objeto se puede extraer y que no quede ningún material puro dentro del cuerpo del vampiro, y no se ha actuado cortándole la cabeza, o bueno, o por el fuego, o por la luz del sol, ¿volvería a la vida? Eso queda mucho en el aire, Alberto. Qué horror. No he leído ninguna novela ni obra en que eso haya pasado, pero bueno. Bueno, de todas las maneras, es curioso porque se venden incluso por Amazon maletas para antivampiros, no sé si lo has visto, pero como cual Van Helsing en el mundo, o sea, se venden por precios bastante altos maletas antivampíricas, o sea que es tremendo ahí con todo ese tipo de objetos, incluso ballestas para tirar flechas con punta de plata. Es tremendo, ¿no? El nivel de friquismo que hay dentro de todo este mundo vampírico. Sí, esto lleva un mundo muy, muy divertido, ¿no? De alrededor de una parafernalia que ha creado pues una tribu, ¿no? Una tribu moderna en torno al tema del vampirismo. ¿Y qué me dices del fuego? El fuego a unos también les quema, ¿no? Sí. Es que es puro, es un elemento de la naturaleza puro junto al agua en principio, y son dos elementos que los veremos también reflejados en el tema que vamos a hablar posterior de lo que es el vampiro, la realidad del vampiro. Que claro, el fuego no deja de ser luz, no deja de ser elemento puro, por tanto es un medio muy efectivo para deshacerte de ese vampiro. En algunas películas los vampiros no mueren por el fuego, pero acaban medio calcinados, pero tienen la capacidad de regenerar su piel cuando se meten en la tierra en la que nacieron, recuperándose bajo la tierra. Es que eso es un punto importante que en parte no hemos tratado, y es la importancia de su tierra natal, que normalmente ellos se sienten más cómodos siempre y cuando tengan, aunque estén en un ataúd en otros países, fuera de donde es su hábitat natural, pues el tener siempre algo de su tierra, y en este muchas novelas tratan ese tema, el poner pues bueno parte de su naturaleza, del sitio de donde vienen, para ellos sentirse no sé si más cómodos, o quizás es una manera de retroalimentarse pues de sus ancestros, no sé, realmente ese tema no es que esté muy tocado, pero sí que aparece en mucha literatura y en muchas películas. Por eso el trabajo de sepulturero en Transilvania está tan bien pagado, ¿no? Porque es bastante de riesgo. Así es. Bueno, hemos tocado un poco también del friquismo dentro de este cómo matar un vampiro. Hay muchísimas cosas interesantes, cada novela, cada bueno, cada mito tiene su manera de poder efectuar esa manera de eliminar el vampiro. Y dentro del friquismo, dentro del heavy metal, no podíamos olvidarnos de los Powerwolf, una de las bandas más importantes que hay de las últimas dos décadas dentro del heavy metal. Un grupo que se centra sobre todo en el mito del lobo, pero que el mito del vampiro lo tiene muy presente. Hay muchos discos y muchos temas donde tocan, pues bueno, ese tema. Solo, por ejemplo, el disco debut de los Powerwolf, como es Return in Blood Red, pues te marca un poco de la importancia de la sangre dentro de lo que es Powerwolf. Y bueno, uno de los discos donde más tratan el tema vampírico, ¿no?, el tema de la importancia de la sangre, es el Blood of the Saint, este sangre de los santos. Y ahí dentro hay varios temas, hay varios temas que están basados en el mito vampírico y de la sangre, y entre ellos hemos elegido este All We Need Is Blood, que yo creo que, coño, es todo nosotros necesitamos sangre. Es un tema que nos viene ni anillo al dedo para poder continuar en este programa y continuar manteniéndonos alimentados, Alberto. Es la canción perfecta para emborracharse en una tasca en Transilvania. Además, son un grupo que dentro de los oscuros que son, tienen sí. Sentido del humor. Mucho. Y son himnos, ¿no? Para cantar borracho y pasárselo bien, ¿no? Sí. Y esta canción es maravillosa a ese respecto. Ya te digo que es una canción para emborracharse de sangre total. Efectivamente, estamos hablando de un grupo que, bueno, sus esquemas están muy claros prácticamente desde su segundo disco. Su evolución prácticamente es nula, viene haciendo prácticamente lo mismo, pero tiene ese encanto, ¿no?, de esas bandas que sabes demasiado lo que van a hacer, pero que gustan. Y como tú estás diciendo, Alberto, todos los temas son hímnicos, son grandilocuentes. Esa voz operística de Attila es tremenda, ¿no? Esa influencia que tienen de bandas clásicas como Iron Maiden, Judas Priest, Acep, también lo hacen muy, muy accesible para el clásico seguidor del heavy metal, y trae a la gente nueva porque tienen ese sarcasmo, ese humor y esa comercialidad que tanto gusta a la gente joven, y los hace un grupo perfecto para seguirlos tanto en disco como en festivales o en concierto, porque son un grupo que están teniendo muchísimo éxito. Así que muy recomendable para los que no los conozcan, y quien los conoce, pues poco que decir. Y vamos a seguir hablando del mito vampírico tras escuchar este temazo como es All We Need Is Blood, del disco Blood of the Saints del año 2011. Sanctus Christi animo. Pienso cosas extrañas que no me atrevo a confesar a mi propia alma. El conde, su forma de mirar el retrato de Mina me llena de pavor. Como si yo tuviera que jugar un papel en una historia que me es desconocida. No le he oído entrar. Tenga cuidado cuando se corte. Es más peligroso de lo que cree. Un pútrido juguete de la vanidad humana. Tal vez debería dejarse barba. Las cartas que le solicité, las ha escrito. Si abandonara estas habitaciones, no debería ir a dormir a ninguna otra parte del castillo. Es viejo y tiene muchos malos recuerdos. Queda advertido. Lo he comprendido bien. Deposite su fe en esas baratijas de superchería. Estamos en Transilvania. Y Transilvania no es Inglaterra. Nuestras costumbres no son sus costumbres. Usted notará muchas cosas extrañas. Ya he visto demasiadas cosas extrañas aquí. Sanguinarios lobos persiguiéndome a través de un infierno azul. Escúchenos. Los hijos de la noche. Qué dulce música, ¿verdad? ¿Música? ¿Esos animales? Tras escuchar a estos Power Wolf, recomendables todos los vídeos musicales que tienen, muy divertidos, muy, la verdad es que son de una calidad brutal. Y bueno, como estábamos diciendo, himnos a punta pala tienen estos, estos Power Wolf. Y pasamos a la realidad del vampiro, a cómo ese mito vampírico tan esotérico, místico, ficticio realmente, empezó a crear pues cierto miedo que al final llegó a hacer que la gente se creyese que era realidad el tema vampírico. Y Alberto, tú, yo no sé si lo ves así, yo analizando un poco y leyendo, informándote, pues bueno, el tema vampírico, la verdad es que llevo muchísimos años pues informándome de él, es un tema que me interesa mucho. Dentro del terror pues es una rama también muy interesante, y a mí como buen lector y buen cinéfilo del mundo del terror, pues bueno, nos interesa mucho este mito vampírico. Pero tú no ves que es muy relativo, en el sentido de que la Edad Media era una edad por el desconocimiento, por esos, quizás por ese miedo más a la bruja, ¿no? A esa antirreligión, ¿no? A esa cara oculta de la religión que representaba la bruja, esa relación que tenía la bruja, la witcha, ese tipo de personajes con el maligno, con el demonio, se transformó en el cambio de siglo de la Edad Media a esa edad más contemporánea y pasó de todo ese mito brujeril a pasarlo todo al mito vampírico por medio de las guerras que hubieron en el siglo XVIII, por esa peste que ocurrió también y asoló Europa en los siglos también XVII, XVIII, esa, como hemos comentado un poquito sotoboche, ¿no? Detrás del micrófono, de invasión de las ratas, de la peste, y transformó ese mito brujeril, ese mito del sacamantecas, ese mito demoníaco, y lo pasó casi todo al mito vampírico, ¿no? Y que la gente hubo una especie de, pues, histeria colectiva en este personaje, en este ser maligno. Existe esta explicación que estás dando, ¿no? Porque la ignorancia es una de las circunstancias más terribles que puede pasar en la humanidad, ¿no? Y creo que hay enfermedades que han podido ayudar a identificar a los miedos que tenían en esa sociedad, ¿no? Una sociedad pues cristiana que creía en los monstruos y en el diablo, ¿no? El diablo como una persona real, ¿no? Los monstruos eran reales, ¿no? Entonces, debido a los problemas derivados de muchas de estas pandemias, de la Edad Media, pues muchas veces los síntomas que teníamos pueden ayudar, ¿no? a convertir a los enfermos en seres diabólicos y en monstruos, ¿no? Por ejemplo, la peste o la rabia, ¿no? Que traen muchas veces situaciones de histeria, ¿no? Una persona rabiosa que echa espuma por la boca, pues imagínate una persona muy religiosa con miedo al diablo lo que podía pensar, ¿no? Incluso otras enfermedades terribles, ¿no? Que hoy en día las conocemos mucho mejor, como por ejemplo la porfiria de Gunther, que es una enfermedad que es rara, que es congénita, que provoca lesiones en la piel como consecuencia de la exposición al sol, ¿no? Y que muchas de las leyendas y características del vampiro yo creo que vienen de varias de estas enfermedades, ¿no? De estas pandemias que han sido atribuidas gracias al desconocimiento, han ido construyendo una forma de violencia y maldad humana combinadas con ciertas características históricas de leyendas como la de Vlad Tepes o la condesa sangrienta Elizabeth Báthory, que la van conformando y van creando este mito vampírico. Es como tú dices, un confluimiento, una confluencia, mejor dicho, de diferentes aspectos de la sociedad, de la enfermedad, de la religiosidad de la época y cómo va cambiando a lo largo de la historia, como tú dices, hacia el siglo XVIII. Correcto. Y bueno, y lo más terrorífico de todo es esas enfermedades también desconocidas, como podía ser la catalepsia, narcolepsia, bueno, todo ese tipo de enfermedades que te producen, pues bueno, una especie de stand-by, ¿no? De quedarte prácticamente muerto, y esto hace o produce una sensación de muerte en el personaje, en la persona, y la cantidad, tanto por las guerras, por la peste, por estas enfermedades, como tú estás diciendo, la porfiria, el lupus, la tuberculosis, unido a, como te he comentado, catalepsia o narcolepsia, y esto produce entierros prematuros. Y todos estos entierros prematuros que se, claro, junto a las guerras que se realizaron pues durante esos siglos, 17, 18, claro, la cantidad de gente enterrada que luego realmente no estaba muerta produjo que muchas veces se desenterraron cuerpos por circunstancias, por ese miedo, por el saber o pensar que habían vampiros y ver que esos ataúdes tenían gente que estaba lleno de arañazos, con sangre, rotas las uñas, incluso que les continuó creciendo el pelo, les continuó creciendo la nariz, las orejas, los dientes, y todo esto nos dan unas características que hemos estado viendo durante todo el programa. La rabia, por ejemplo, que viene, pues bueno, es una especie de virus o bacteria que pasa de animales a personas, sobre todo, a ti te produce a veces esa violencia que incluso te hace morder a la persona que tienes al lado, infectar a esa persona, convertirla en otra persona rabiosa. Y no solo eso, el no querer ducharte, miedo al agua, no es miedo al agua, sino que no quieren bañarse. Y como estamos viendo anteriormente, en maneras de poder matar un vampiro, vemos que esa manera de matarlos es el agua, por ejemplo, ¿no? Y que evitan el agua por completo. Si tú esa agua la bendices, ya esa agua pasa a ser pura y es una manera de, en el cristianismo, poder eliminar ese vampiro. Y vamos cómo esa realidad de esas enfermedades se han unido a ese mito que hemos estado hablando continuamente, ese miedo a la luz. El ajo, por ejemplo, que no los mata, pero sí que se sabe que hay enfermedades que aumentan ese poder olfativo. Y hay una serie de productos naturales, como es el ajo, que es insoportable para ese tipo de enfermos, ¿no? Y lo vamos viendo, ¿no? O esa necesidad de sangre, ¿no? La porfiria también a mucha gente le hace esa necesidad de sangre para ellos poder quizás tener esa sensación de poder y de estar más bien físicamente. Alberto, aquí vemos que esa realidad, esa ficción, es normal que durante siglos se haya ido uniendo y que ese mito vampírico, por la literatura, pues nos ha dado a ese vampiro que hemos hablado tanto en este programa. Sí, es importante aquí que dar esta idea, ¿no? Que no es que nadie se le haya ocurrido que los ajos y que la estaca, porque sí. No, esto tiene una raíz histórica que los diferentes escritores han ido acuñando y trasladando a su manera y para acuñar el mito vampírico. Pero que hay una raíz histórica que se adentra en las profundidades de la Edad Media, ¿no? Y del miedo de los integrantes de las personas, ¿no? De la Edad Media, que es una de las etapas más oscuras de la humanidad. Correcto. Alberto, y hablando de esto, de que no hay que siempre todo tiene una base real para luego evolucionar, sí que es verdad que luego, dependiendo del sitio donde tú nazcas, de tu pensamiento, filosofía o religión, ya le añades una serie de cosas, como puede ser, como he dicho, el agua bendecida o la cruz. Sin embargo, la efectividad de la cruz no tiene su lógica, porque en principio no tiene que ser nada religioso, son simplemente, entre comillas, personajes de la oscuridad. Pero ¿por qué la cruz y no la media luna, ¿no? En el Islam, o la estrella de David en el judaísmo? ¿Por qué? Pues porque somos cristianos y el mito vampírico nació, entre comillas, en Centro Europa sobre todo, y el más famoso ha sido Centro Europeo. Pero claro, la efectividad de la cruz en principio no debería de ser la cruz, sino que la cruz fuese de un material puro. Si no, la cruz en principio no debería de tener efectividad. El agua es porque es agua, y si es un material puro, pues repele a ese vampiro, no porque el agua esté bendecida. O sea, ahí sí que se le puede añadir pues esa parte un poquito más personal de cada sitio, de cada religión, de cada filosofía, etc., ¿no? Y aquí sí que vemos un poco interesante este punto. Sí, no sé qué película llenaban pistolas de agua, ¿no? Con pistola bendecida. Abierto hasta el amanecer. Abierto hasta el amanecer, ¿no? Y que es un peliculón de vampiros súper divertido. Y de Quentin Tarantino, y la realidad es que, bueno, pues según la película, pues eso tiene un valor o no, ¿no? También me acuerdo en el Drácula de Keanu Reeves, ¿no? Que están las chicas con él y él tiene una cruz y hay una concubina de Drácula que ve la cruz, la mira y la disuelve, ¿no? La convierte en líquido. Con la mirada nada más, ¿no? Entonces, pues bueno, pues dependiendo de cada película, de cada libro, pues estas referencias tienen un valor u otro, ¿no? Realmente son circunstancias que son cristianas, ¿no? Porque es como una llamada a que el cristianismo nos va a salvar de estos muertos, ¿no? De estos monstruos. Y ese es el significado, ¿no? que tienen estas cosas. Sí. Bueno, antes de continuar con la siguiente banda, puntualizar dos cosas sobre la realidad del vampiro. El primero es que la primera, podríamos decir, histeria colectiva, peste, bueno, todo lo que ocurrió un poco en el tema vampírico, fue en Meduegma, una ciudad de Yugoslavia, donde en el año 1732, pues bueno, hubo una especie de plaga vampírica, se supone, se dice. Bueno, realmente es una, hubo una plaga, hubo una peste, una especie de plaga muy dura. Se enterró a muchísima gente. Se ve que relativamente mucha gente, pues bueno, fue un entierro prematuro. Mucha gente realmente no estaba muerta. Y aquí empezó a crecer, pues, ese mito vampírico, ¿no? Esa plaga vampírica que asoló en parte Centro Europa en el siglo XVIII. Y a causa de esto, Alberto, Agustín Calmet, un benedictino, escribió un tratado sobre el vampiro, pero lo escribió desde un punto de vista médico, intentando quitar hierro al asunto, intentando meter que era todo culpa de las enfermedades. Sin embargo, lo cogieron, podríamos decir, la gente y todo el sistema eclesiástico, le dieron la vuelta a ese tratado sobre los vampiros. Y le dieron, en vez de quitarle hierro al asunto, lo que hicieron fue darle la vuelta a todo lo que expuso este Agustín Calmet. Y a partir de la edición de este libro, el mito vampírico siguió y la histeria colectiva, ese miedo a los vampiros, creció. Por tanto, ese intento de este benedictino fue todo lo contrario, porque intentó quitarle hierro al asunto y decir a la gente que era todo un mito, que era todo mentira, que todo fueron enfermedades, y se convirtió al contrario. Y el siglo XVIII se convirtió en la plaga vampírica, pues casi dada por realidad. Claro. Había un director, François Truffaut, que decía que siempre enalteces lo que pones en pantalla. Y si tú estás escribiendo sobre los vampiros, aunque sea con una actitud de que la gente no se lo toma en serio, estás escribiendo de vampiros. Y eso al final va a alarmar al lector, seguro, ¿no? Y de ahí esa circunstancia contraproducente, ¿no? Que tienen, por ejemplo, muchas películas que se hacen llamar antibélicas, pero realmente lo único que ves es guerra, ¿no? Y entonces la estás poniendo de una manera positiva, ¿no? Estos libros, este tipo de cosas, pues es igual, ¿no? Además, con un tema tan tabú como el vampirismo, ¿no? Que se supone que no existen los vampiros, y al intentar manifestarte en contra, pues realmente lo que haces es reforzarlo, ¿no? Pero vamos, increíble, ¿no? Porque tiene que ser un libro bastante interesante, me gustaría leerlo. Sí, bueno, él lo que te cuenta sobre todo es una especie de tratado antropológico de todo lo que sucede durante esa época, y él va narrando las supuestas plagas vampíricas, intenta darle ese método científico dentro de las posibilidades de aquella época. Por supuesto, estábamos hablando de principios del siglo XVIII, un benedictino, bueno, con también sus creencias religiosas, quizás la manera de exponerlo no fue la más adecuada, pero bueno, queda como uno de los libros más importantes dentro del vampirismo. Y esto nos pasa un poco a una banda de las más extrañas de las que vamos a poner, Madre del Vicio, tema vampira. Habla un poquitín, Alberto, de este grupo, por qué lo has traído y qué nos expone esta banda. Es un grupo alemán italiano de death rock, a lo Christian Death. Es un grupo italiano alemán, ¿no? Con componentes alemanes también. Y está sobre todo muy aposentado en el liderazgo de su cantante, Fulvio Tori, que es todo un personaje. Tiene una forma de cantar en italiano. Y no sé qué tienen los italianos, pero para manifestar la música tétrica, ¿no? y el vampirismo y todo eso, pues son especiales los italianos, ¿no? Es un grupo que es de los años 90, tuvo una trayectoria muy corta, tienen como tres discos y luego se transformaron en otro grupo que se llama Madre, pero que ya sin tanto éxito. Y bueno, pues es un grupo de leyenda que no conoce mucha gente, pero en los antros góticos se les pinchaba muchísimo y era muy conocido por todos, ¿no? Tiene un disco de debut, Dio, Dio, Dio, que es una maravilla, y luego tienen otro de Crypt que sin ser tan bueno, pues también está bastante bien. Y luego tiene muchísimos EPs y singles y canciones sueltas por varios samplers que son bastante buenas. Es un grupo que habla mucho del mal, de la enfermedad. El primer EP se llamaba Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire, que es un poco, que también es un poeta que podíamos citar porque tiene un magnífico, tiene magníficos poemas dedicados a los vampiros, y creo que refleja muy bien la podredumbre de lo oscuro que tiene este mundo, ¿no? Esta canción es, sí tiene algunos toques de industrial, metálicos, pero es muy, muy guitarrero, muy, muy rockero. Y yo creo que a los, lo he escogido porque creo que a los oyentes de este programa, pues seguramente no lo hayan escuchado, es un grupo gótico, pero creo que se puede acercar a cánones rockeros sin ninguna duda. Pues bueno, vamos a escuchar a estos Madre del Vicio, este Vampira. Como que el año pasado cuando el sol se puso durante 30 días. Nuestro pueblo, Barrow, Alaska. Fue asediado por un clan de vampiros. Está bien. Todo el mundo se ríe. Pero esta noche será diferente. Ellos se toman muchas molestias para hacerles pensar que no existen. Y por eso, cuando doy una de estas charlas, aparecen algunos. Tengo una sorpresa para ustedes. He instalado en el techo 3 focos ultravioleta San Max, cada uno de los cuales tiene la misma intensidad y longitud de onda que el sol al mediodía. Si hay alguno de vosotros por ahí, os sugiero que os levantéis y lo digáis. De lo contrario... Yo soy un vampiro. Tras escuchar estos madre del vicio, nunca mejor dicho lo de madre, vamos a pasar un poco a hablar de esos vampiros en la antigüedad. Esos vampiros que, claro, una vez empieza el mito vampírico a extenderse, ¿no? A crecer y a darle una. Pues bueno, un cuerpo, ¿no? Una leyenda. Pues muchos escritores, muchos estudiosos echaron la vista atrás, fueron a siglos, incluso a miles de años. Para atrás y vieron que, bueno, había muchos dioses, muchas diosas que tenían ciertos rasgos, ciertos toques vampíricos e hicieron que, bueno, que mucho mito vampírico, mucho personaje viniese, por decirlo de una manera, de herencia de esos antiguos dioses. Bueno, de los más importantes, Alberto es Lilith, ¿no? Podríamos decir que es esa mujer que creó Dios junto a Adán, que no se quiso plegar a la voluntad de Adán, no quiso ser una secundaria y servir a ese hombre, ¿no? Y se rebeló y fue expulsada y maldecida por este dios, por este dios tanto judío como cristiano, incluso islámico, y lo convirtió en una especie de maldita, ¿no? Y es, podríamos decir, la considerada primera vampira, y que junto a Lilith, pues pondrían una cantidad de diosas, ¿no? Y de personajes en otros mitos, en otras filosofías, en otras religiones, que darían, pues, por decirlo de una manera, una genética, unos inicios a este mito vampírico que tenemos actualmente. Sí, Lilith representa en el siglo XIX la iconografía de la mujer fatal, y autores prerrafaelitas realizaron cientos de cuadros bellísimos, ¿no? De ella. Siempre cubierta con una serpiente, ¿no? Creo que representa un poco el miedo del hombre, ¿no? A esa mujer devoradora, ¿no? Que nos hace caer gracias a su belleza, ¿no? Es un poco una consecuencia, ¿no? De una respuesta masculina de estupor y miedo a esa nueva mujer que no depende del hombre, ¿no? Emancipada. De finales del siglo XIX y que hizo, por ejemplo, a Oscar Wilde escribir su maravillosa obra de teatro Salomé, ¿no? Está basado también en Lilith. Y Lilith, incluso la canción que vamos a poner, de Cradle of Filth, cuenta la historia de Lilith, ¿no? Que es una figura femenina mitológica de Mesopotamia, relacionada con el espíritu del viento, ¿no? En principio era una diosa, ¿no? pero que tiene una impronta pues bastante sanguinaria, ¿no? De daño hacia el hombre, ¿no? Y yo creo que representa básicamente eso. Sí, bueno, junto a Lilith podíamos poner, pues, en Egipto Sekhmet, en la India tenemos a Kali, ¿no? Otra diosa que tiene una ambigüedad bastante visible, aunque el tema vampírico también lo tiene, se alimenta de niños sobre todo por su sangre. Tenemos en Grecia, por ejemplo, a Lamia y a la Empusa, En Roma, el Striges. En Rumanía, Strigoi. Como tú has comentado anteriormente, en el Islam tenemos al Ghul también. Y son mitos que son anteriores a ese vampírico, posterior a la Edad Media. Y bueno, que lo que ha hecho ha ido, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Enriquecer ese mito vampírico y darle en parte unos orígenes, un por qué actualmente tenemos un vampiro. Y claro, todas estas diosas, como tú has comentado, el tema que vamos a poner de Cradle of Filth, este Lilith Immaculate, pues bueno, nos da, nos refleja que es muy influenciador todos esos mitos antiguos, ¿no? De la antigua Mesopotamia, Egipto, judía, hebrea, incluso Grecia o romana, greca, griega, romana, y bueno, nos enriquece este mundo vampírico, yo creo que tremendo, ¿no? Y lo que nos hace ver es que el vampiro, ¿por qué actualmente o por qué ha sido tan importante y más importante que otros mitos terroríficos, ¿no? Como estábamos comentando antes, como el hombre lobo, o como Frankenstein, el mito de Frankenstein, o como la momia, etc., ¿no? Porque relativamente la momia, por ejemplo, es un mito muy actual, porque hasta que no se descubre un poquito más Howard Carter a finales del siglo XIX, principios del XX, pues no empieza a crearse ese mito de la momia, ¿no? Pero el resto, el zombie y tal, pues bueno, son más estáticos, aunque el zombie actualmente pues tiene mucha importancia, pero está más limitado en cuanto a su mítica, ¿no? A su antropología, por decirlo de una manera. Y creo que todo este enriquece tanto que mola mucho cuando una banda como Cradle of Filth, los polémicos Cradle of Filth, amados por unos, odiados por otros, yo estoy en la banda de los que aman esta banda, y bueno, son capaces de editar, que aunque es un disco que para mí, Alberto, no es de los más destacables, para mí podíamos ponerlos entre la parte más baja, no deja de ser interesante, y este disco, Darly Darly Venus Aversa, pues bueno, contiene temazos, y está este Lilith Immaculate, que bueno, no deja de ser un tema, bueno, interesante y muy cañero. Sí, este tema es como si un bardo de la Edad Media contara una historia mitológica, ¿no? En medio de la plaza del pueblo. Me encanta la teatralidad, ¿no? Con la que la banda comenta una historia de lujuria y oscuridad. Es tremendo, ¿no? La verdad es que es un... es una banda que en cuanto a teatralidad, voy a decir glam, ¿no? Oscura. Es sin duda lo maneja perfectamente, ¿no? Yo me acuerdo que los entrevisté una vez y era como una entrevista con un vampiro de verdad. Luego cuando vi la película del periodista haciéndole la entrevista a Brad Pitt, ¿no? Al vampiro que representa en la película, en Entrevista con el Vampiro, me acordé de la entrevista que tuve con Cradle of Filth. Los tíos tienen una imagen apabullante, ¿no? Y bueno, aunque muchos dicen que son niñatos de Inglaterra, que han copiado a los noruegos y tal, yo no lo creo, ¿no? Me parece que yo creo que la banda tiene el suficiente empaque como para tener una personalidad propia, ¿no? Me parece que su discografía, sobre todo lo de los primeros discos, en los años 90, pues así lo dictan, ¿no? Me parece una gran banda. Para mí también es una de mis favoritas, es una de esas bandas llamadas puerta de acceso para esa gente que no conoce un metal más extremo. Pues bueno, estos podríamos decir que están en la zona accesible para meter la cabeza y empezar a descubrir quizás pues lo que sería ya más ese mundo del metal extremo, tanto el black como el death metal, y conocer otras cosas un poco más duras. Bueno, vamos a escuchar este Lilith Immaculate de los Cradle of Filth. Sucedió que en el Antiguo Testamento, el primer hombre sediento de sangre, envidia y maldad fue Caín, quien lleno de cólera asesinó a su hermano Abel. Por este hecho Dios lo maldijo poniendo sobre él una marca que todos reconocerían, para que nadie pudiera quitarle la vida. El tormento de Caín sería eterno. Estaba condenado a vagar y andar errante sobre la tierra. Según relata la Biblia, Caín hizo pacto con el demonio, sí, con el mismo Satanás, quien le confió planes secretos y abominables. Lamec, descendiente de Caín, decidió seguir los mismos pasos de su antepasado. Llegó a ser un gran maestro, dueño de los secretos que Satanás administró a Caín. Haciendo pacto con Satanás, Lamec también fue maldecido por Dios, ya que al asesinar a alguien de su familia, aumentó la maldición de Caín sobre su cabeza. Cuando ocurrió el diluvio, Noé y su familia y las familias de sus hijos se salvaron mediante el arca que Dios le había mandado hacer. En ella se encontraba Egiptus, descendiente literal de Caín, desposada con Cam, hijo de Noé, quienes tuvieron una hija y esta, luego del diluvio, andando sobre la tierra, encontró un lugar inundado en el cual se estableció allí con sus hijos, y a la tierra la llamó Egipto, lo cual significa lo prohibido. Siendo Cam maldecido por su padre y Egiptus habiendo heredado la maldición de su antepasado Caín, el pueblo egipcio siempre creyó y adoró dioses y demonios. En el antiguo Egipto, la diosa guerrera Sekhmet, hija de Ra y llamada la Terrible, asoló la tierra para castigar a los hombres y solo pudo ser apaciguada con un brebaje rojo sangre que bebía. En el folclore árabe y africano se menciona la existencia de unos demonios necrófagos y vampiros que cambian de forma a su antojo, llamados ghouls, que en árabe significa demonio. En uno de los relatos que se encuentra en Las Mil y Una Noches, el protagonista es un ghoul. Existen numerosos dioses bebedores de sangre en la mitología griega y romana, conocidos como la Lamia, Empusa y los Strigois. Sus nombres fueron históricamente vinculados con las brujas, demonios y vampiros. Estos vampiros, aunque bebían sangre humana, eran solo deidades y no muertos vivos. Se trata de divinidades capaces de adquirir apariencia humana para poder seducir a sus víctimas. Ya hemos hablado un poco de esos dioses primigenios, hemos pasado por encima para saber un poco esos orígenes de por dónde viene la importancia de la sangre también, ¿no? Esos dioses cómo se alimentan de los seres humanos, de la sangre, esa energía vital, ese fluido vital. Y claro, hemos tocado Lilith un poco por encima, hemos hablado también de otras como Kali, el Lamia o Striges, pero claro, tenemos también un poco el mito de Caín. Esa estirpe o esa descendencia más, de nuevo, el sendero de la mano izquierda, ¿no? La que se revela ante el ser todopoderoso. Y aunque directamente a Caín no se les ha nombrado como un vampiro, pero sí que esa descendencia de Caín, ¿no? Ese hermano de Abel, muchas veces ha venido el que seamos también la rama del rock, la rama de la parte más extrema de la música, pues siempre se nos ha nombrado como descendientes de Caín, ¿no? Y muchas veces a Caín se le ha nombrado, o a la descendencia de Caín, se le ha puesto también un poquito a esa rama al lado de lo que sería la diosa Lilith, ¿no? Anteriormente, ¿no? Personaje muy parecido. Y podíamos también nombrarlos como una parte de ese vampirismo, ¿no? De darle un cuerpo un poquito más de enjundia al mito vampírico. Pues sí, volvemos otra vez a lo mismo. Una representación del mal que está anclada en la historia desde los tiempos inmemorables de la humanidad, y vemos que existe una rama que va paralela a lo que se supone que es el bien, que es la mala, ¿no? Supuestamente, en la que, bueno, pues se va desarrollando los monstruos, se va desarrollando el mal, ¿no? Entonces, posible que todos los vampiros vengamos de Caín, ¿no? Todos los rockeros y toda la gente mala vayamos de esa parte, ¿no? Y de hecho, pues hay grupos. Es un tema recurrente, ¿no? En los grupos de heavy metal, ¿no? Porque hay muchísimos grupos que hacen referencia a Caín, como por ejemplo Danzig, no sé, Barón Rojo y otras muchas bandas, ¿no? Que realmente es la primera persona mala, ¿no? del mundo. Y yo creo que por ahí pueden venir los tiros. Claro, además Caín, podríamos decir que en el mito cristiano, incluso judío, se extiende más pronto esa maldición o esa herencia maldita que Lilith, que viene más de Mesopotamia, y a lo mejor es un poco más incluida posteriori en otros escritos, o se descubre un poquito más tarde, y Caín realmente es un referente más dentro del mito judaico-cristiano que Lilith, ¿no? Que vendría un poquito más anteriores, ¿no? De mitos un poquito más anteriores. The Mission, por ejemplo, también toca un poquito el tema de Caín, pero nos metemos en una banda alicantina, española, que, como no, con el nombre de Caín's Dynasty, la dinastía de Caín, pues no podíamos evitarlo, ¿no? Y meter a esta banda. Encima tiene un tema cantado en español, hay que decir que esta banda sobre todo canta en inglés, una banda con más éxito fuera de España que dentro, como suele pasar muchas veces, sobre todo si cantas en inglés, editado algunas veces por un sello francés. En Japón también han tenido bastante éxito. La verdad es que es una banda muy interesante, practican un heavy metal bastante clásico, pero ellos le llaman heavy vampiric metal, ¿no? Heavy vampiric metal. Y bueno, podíamos poner, bueno, vamos a poner el tema Infancia Eterna, aquí en este tema, pues bueno, este me mola mogollón el título del tema, Infancia Eterna. Decir que, bueno, este disco, este tema está en el primer disco, en el disco debut de la banda, Legacy of Blood, editado en el 2007. Decir que esta banda está creada por Rubén Picazo cuando se separa de Delirium, y bueno, tienen de momento 4 discos en el mercado. El último fue el EVA del 2017. Bueno, y estamos esperando que editen algo nuevo, así que interesante ver que en España hay bandas que, aparte de la música, te dan ese toque un poquito más fantástico, más mistérico, más histérico, más histórico. Y bueno, me parece una banda también interesantísima para escuchar. Sí, no la conocía, y la verdad es que suenan muy limpio, muy bien, una producción extraordinaria. Sí. Es lo que te digo, Alberto, la tristeza muchas veces del heavy metal en España, que las bandas son desconocidas y se tienen que buscar las habichuelas un poquito fuera, incluso el apoyo de países extranjeros como sellos, incluso promotores, para poder hacer sus conciertos y darse a conocer. Y bueno, incluso estos Caín's Dynasty han hecho alguna gira por Japón, han hecho alguna gira por el extranjero, han hecho algún festival, y esperemos que aquí en España, pues bueno, pronto tengan cierto seguimiento y tengan un poquito más de éxito. Creo que hace referencia a la niña de Entrevista con el Vampiro, ¿no? A la niña Claudia, que interpreta a Kirsten Dunst, ¿no? Que es una niña eternamente, ¿no? Que quería ser mayor y no puede ser, ¿no? Lo cual le convierte en un vampiro caprichoso y despiadado, ¿no? Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, como no te lo dice específicamente, te lo deja muy sui generis, te hace esas referencias, ¿no? De estar anclada, pues, en ese momento, en esa edad, y no poder evolucionar ni desarrollarse como persona, ¿no? Y quedarse, como decir, maldito a esa edad temprana. A mí también me viene a la mente el personaje ese, pero no te lo dices específicamente. Entonces, bueno, queda ahí como un tema ambiguo, pero claro, siendo Caín Dynasty banda vampírica, pues se le puede aplicar perfectamente, ¿no? Luego también, para dar carpetazo al tema de Caín, y que no hemos nombrado tampoco ningún videojuego, hay una saga que se llama Legacy of Caín, que habla de un poco de esto, ¿no? De sí. La saga vampírica de Caín. Es un juego de PS2 que tuvo 2 entregas y que fueron de los mejores de esa consola, ¿no? Entonces, bueno, pues para nombrarlo nada más. Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar entonces este tema, esta Infancia Eterna de Caín's Dynasty. ¿Cómo se llama? La policía lleva seguidas hasta este momento en la búsqueda del criminal más de 1.500 pistas, todas sin resultado. Las pesquisas no han dado hasta ahora el menor resultado positivo. Lo mismo ha sucedido con las redadas nocturnas efectuadas en los barrios bajos. Ejercemos nuestra profesión porque tenemos que vivir. Pero esa bestia no tiene derecho a la vida. Hay que suprimirla. Tiene que ser ajusticiada sin piedad, sin misericordia de ninguna clase. ¿Ese silbido? Lo he oído en alguna parte. Claro que lo he oído. Solo tengo una solución. Matar. Tras escuchar este tema, esta infancia eterna, vamos a hablar un poco de personajes reales, vamos a pasar por encima, pero cómo el mito vampírico se le ha podido aplicar a ciertos personajes que en el fondo no tienen nada que ver, pero ha venido bien, pues tanto para la literatura como para el mito vampírico, ¿no? Para ese estudio antropológico histórico, o personajes que el mito vampírico les ha transformado y les ha hecho ser seres abominables, psicópatas sin piedad y sin corazón. En este aspecto, por supuesto, el más famoso es Vlad el Empalador junto a Elizabeth Báthory. Guise de Reis, otro militar, por ejemplo, que en sus últimos días de vida se convirtió en un auténtico sanguinario, aunque no se le puede poner como vampírico, ¿no? Y vemos como estos personajes, Alberto, pues al final se les acaba poniendo como vampiros, ¿no? El mito vampiro, ¿no? Como la vampira de, en este caso, Elizabeth Báthory sería pues la húngara, o el vampiro, o Vlad Draculea, ¿no? Como el vampiro Drácula en la parte rumana, ¿no? Es curioso cómo puedes aplicarle ese mito vampírico a estos personajes reales. Sí, hombre. Realmente Elizabeth Báthory por lo menos tiene el condicionamiento de que se daba baños de sangre, ¿no? Cosa que muchos historiadores dicen que es una exageración, ¿no? Debido pues a historias políticas, pues se exagera demasiado para tener el poder, ¿no? Pero volvemos otra vez a lo mismo, son representaciones puras del mal, personas obsesionadas con la muerte, evidentemente de los demás, y basadas en el sadismo, ¿no? Y son personas poderosas también, ¿no? Que muchas veces decimos que Drácula es un conde, pues todas estas personas son tremendamente poderosas, ¿no? Guise de Reis estuvo luchando desde muy joven, con 25 años, al lado de Juana de Arco, ¿no? A un noble al que se le fue la olla, pedófilo, y bueno, pues dice que tenía una vida de excesos, de brujería, de orgías, y que estaba obsesionado con el sexo y la muerte, a pesar de ser un gran cristiano y nunca dejar de rezar, ¿no? Pero bueno, son personalidades que son excesivas, tañidas de sangre, con muchísimas víctimas a sus espaldas. Elizabeth Báthory creo que tiene el récord Guinness de asesinatos, que son 650. En fin, no son más que rumores, porque no están clasificados todos estos asesinatos, pero son arquetipos históricos con algo de verdad, leyendas, que yo creo que fomentan la idea del mal en el hombre, de personas que van un grado más de lo que se supone que tiene que ser la persona mala, sino que ya es un desbarre aquello, y creo que de ahí a la historia de Drácula pues solo va un paso, que es lo que han utilizado muchos escritores, ¿no?, del siglo XIX, para profundizar en sus novelas. Claro, y lo que hace es al mito vampírico darle esa parte de nobleza, esa parte elegante, esa parte seductora, y la aleja un poco quizás de ese vampiro un poquito más salvaje, más pordiosero, no, más pobre, y aquí la literatura se aprovecha de estos personajes de la nobleza y le da pues esa característica, ¿no? Y luego vemos cómo la evolución de ese mito acaba de ser influenciador en la literatura para añadírselo a personajes históricos, a que esa literatura o esa característica del vampiro transforme a una serie de personajes y les haga ser psicópatas con elementos vampíricos, ¿no? Aunque, por ejemplo, a principios del siglo XX, el mito del sacamantecas tuvo mucho auge y se mezcló un poco, ¿no? El mito de sacamantecas con el mito vampírico, porque claro, esa utilización de las grasas de los niños, la sangre, la eterna juventud, la curación de enfermedades, y toda esa unión hizo que personajes como Enriqueta Martí en Barcelona, o por ejemplo el conde Arnau, también un poquito un personaje relativamente pues asimilado al mito vampírico, pues hace que se utilice la palabra vampira para esos personajes, ¿no? Mucho más lejos de la realidad, y personajes que realmente están más cerca de un sacamantecas que lo que sería un mito vampírico. Y lo que sí que es verdad es que, bueno, personajes como Peter Curtin, llamado el vampiro de Düsseldorf, o Fritz Hartmann, llamado el vampiro de Hannover, incluso otros personajes como el vampiro de Sacramento, etc., ¿no? Vemos sí. Que es al contrario, ¿no? Que es esa literatura, ese mito, ese personaje tan llamativo el que hace que estos personajes, o llamados personajes, por decirlo de otra manera, pues utilicen esos métodos y sean salvajes utilizando el método vampírico, siendo carníbales, siendo, pues bueno, chupadores de sangre, bueno, hacer unas animaladas poco vistas, ¿no? Así que, Alberto, es tremendo cómo cambia ese mito vampírico para un lado y para otro. Sí, porque hay miles de historias antiguas que están basadas en vampiros, pero son como un poquito menos aristócratas. Por ejemplo, la leyenda esta del sacerdote perro, ¿no? Que es un sacerdote escocés. Los escoceses, ya sabes que les encantan las historias de fantasmas y criaturas fantásticas, y aquí hablaban de que en el castillo de Slines, que es un castillo que inspiró a Bram Stoker para escribir Drácula, pues allí se decía que había un sacerdote que vivía de manera poco ortodoxa y que salía a cazar a caballo con sus perros, pero por sus excesos e ineptitud como cura, pues le llamaban el cura perro. Pues cuando murió, hay una historia que dice que volvía como vampiro, ¿no? para matar a las personas que vivían allí. Y de hecho dice la leyenda que le dieron caza y los expulsaron de este mundo con un hachazo en la cabeza y quemándole. O muchos otros, hay otro muy famoso que es el partisano de Medjeva, ¿no? Es el Arnold Paole, que es un militar, ¿no? Que cuentan que fue atacado por un vampiro y que, bueno, se convirtió en vampiro comiendo la tierra del monstruo que le creó. Y después vivió como vampiro, y bueno, eso es una historia del siglo XVIII, y se comentan historias de animales y personas que seguían teniendo esa enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues los investigadores, fíjate, de aquella época, se lo tomaban en serio, y investigaban, exhumaban cuerpos, realizaban informes de vampiros. Había cazavampiros profesionales de verdad, ¿no? Increíble, ¿no? Este tema, ¿no? Pero cada vez más los vampiros dejaron esta impronta como de tercera regional y cada vez tenían como ese aspecto más, pues esto de la nobleza, más cercano a Vlad Tepes, ¿no? Que es la personalidad en la que se basó Bram Stoker para escribir Drácula. Sí, bueno, realmente, bueno, eso lo hablaremos luego un poco, cómo lo hace Stoker para poder crear ese personaje, pero bueno, vemos un poquito pues todo ese rasgo, ese puente que hay, ese arco argumental de, bueno, es como el mito alimenta al mito vampírico, ¿no? Ese personaje real pues le da una característica y le va cambiando al mito vampírico, y cómo luego ese mito vampírico va haciendo lo contrario, ¿no? Le cambia a la persona y hace que se adapte al su forma de actuar al mito vampírico, ¿no? Eso ya entra dentro de las psicopatías, ¿no? De los problemas psicológicos de los psicokillers, ¿no? Que casi nada, ya hay que unirle a ese esa sociopatía, ¿no? Ese odio a la gente y esos traumas, pues unirle pues ese mito vampírico hace un personaje muy complejo y muy difícil de analizar. En este aspecto vamos a escuchar otra banda de heavy metal. Podríamos haber metido los Ice Earth de John Safer, pero nos vamos a la banda primigenia de este John Safer. Nos vamos a Purgatory, que ya a principios de los años, bueno, a mitades de los años 80, aunque no lo editó en esos años, puso el tema Drácula, que, bueno, vio la luz en el año 2018 cuando John Safer decidió pues sacar a la luz esas demos que tenía de esa época, limpiarlas un poco y volverlas a tocar. Aunque Iger tiene un tema llamado también Drácula en el año 2000 en un disco, bueno, en uno de los discos clásicos llamado Horror Show, donde toca todo tipo de temas, ¿no? Tanto la momia, a la momia, como Jekyll y Hyde, como, bueno, el hombre lobo. Pues bueno, me interesaba más poner algo un poco más desconocido, así que vamos con estos Purgatory de John Safer, este tema Drácula, editado en el año 2018. Se aleja un poquito del estilo de Ice Earth, que es un poquito más power metal, más thrasher, y son un poquito más parecidos a lo que serían King Diamond, Mercyful Fate, un poquito más oscuros, un poquito más chirriantes, pero muy, muy interesantes, Alberto. Así que vamos a escuchar este trallazo de heavy metal. Ok. Awaiting his calling, his calling.

Bien, Alberto, una vez ya prácticamente el mito vampírico lo hemos tocado en todos los aspectos, no muy profundamente, pero bueno, yo creo que de una manera bastante distendida e interesante, tocando mucho punto, nos metemos un poco en la literatura, ¿no? Vamos a hablar un poco del cine y de la literatura. Primero, el tema literato, que es el más importante para mí, el que ha hecho evolucionar más el mito vampírico, aparte de que llevan, por supuesto, muchos más años en marcha, ¿no? Ya con esas primeras obras, como he comentado anteriormente, ese tratado sobre vampiros de Agustín Calmet, pero bueno, es sobre todo El vampiro de Polidori, ¿no? Creado en una noche mágica, en parte, ¿no? Con Mary Shelley, con Lord Byron, una noche que se podría hablar muchísima de ella, porque ha dado vida a mucho género musical, a mucho género literario, a mucha cultura. Luego perdona. Sí. Recomiendo la película Remando al viento de Gonzalo Suárez, que habla sobre esa noche, es extraordinaria. Efectivamente. Bueno, y luego, tras ese vampiro de Polidori, que en un principio se dijo que era de Lord Byron, pero que no, realmente está escrito por el que era el médico personal, me parece, de Lord Byron. Luego viene Sheridan Le Fanu, que le da otra vuelta de tuerca. Y Bram Stoker, por supuesto, que es el que realmente le da ya el punto de gracia al mito vampírico y lo va transformando, ¿no? Alberto, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de la literatura? Pues creo que se está transformando los cimientos, ¿no?, de lo que es el vampiro como un ser terrorífico y diabólico que inflige miedo. Aquí ya se hace más psicológico, ¿no?, al vampiro, y se le convierte en un ser un poco más complejo y se le mete en tramas amorosas, ¿no? Entonces la historia del vampiro y su mito crece, convirtiéndolo en algo mucho más complejo. Esto es lo que pienso de esta interpretación, donde además pues hay cierto suspense, fantasía, incluso algo de ciencia ficción, ¿no?, con este tema, ¿no? Yo creo que existe un crecimiento del mito del vampiro y transforman esa cultura oral en una cultura escrita que lo convierte en algo mucho más complejo y mucho más moderno. Desde estos inicios de la literatura, entre comillas podríamos decir vampírica, tenemos este Carmilla de Le Fanu, ¿vale?, que es un libro escrito en el año 1872, anteriormente el Bram Stoker. Aquí vemos un poquito un cambio en el aspecto vampírico. Estamos hablando de que los vampiros son femeninos, tienen cierto toque sexual, ¿no? Aquí empezamos ya a ver ese aspecto, ¿no?, cómo va modelándose, mistérico. Incluso ese vampiro, el que nos ofrece Le Fanu, es un poco inconsciente, que incluso la misma vampira no sabe qué ocurre a veces, ¿no? Y luego, por ejemplo, el anterior, que es el vampiro de Polidori, tenemos un personaje que relativamente no es agraciado, es una especie de noble, pero no es elegante, pero sin embargo tiene un magnetismo que hace que la gente no pueda separarse de él, ¿no? Y vemos cómo evoluciona un poquito ese aspecto que Bram Stoker recoge. Es como si cogiese esos dos personajes, los uniese su novela y le da ese cuerpo ya más compacto, más entero, le pone pues esos acompañantes, ¿no?, al mismo Drácula para crear pues bueno una novela para mí inolvidable, me parece un novelón. Y como estábamos diciendo antes, ¿no?, coge un poco también ese hecho histórico de Vlad el Empalador, aunque realmente, bueno, lo que hace realmente es coger un poco la zona, ¿no?, de donde vive, darle un poco más de historia. Pero poco más utiliza el mito de ese Drácula real, y lo que le hace realmente es ponerle ese nombre, que lo que realmente hace es darle una personalidad. Y cuando un personaje tiene un nombre donde tú poder escarbar, pues parece que ese personaje sea mucho más real, ¿no? Y yo creo que todo eso hace que Drácula se convierta en la novela referencia del vampirismo. Sí. Es una novela que ha crecido con el paso de los tiempos. En su comienzo se vio como una novela pues de serie B o Z, una novela sensacionalista con la intención de escandalizar y poco más, ¿no? Pero hoy en día yo creo que está considerada como uno de los grandes clásicos de la literatura escrita en el Reino Unido, ¿no? Me parece una... Bueno, aunque Bram Stoker es irlandés, ¿no? A lo mejor un irlandés. Me va a cortar la cabeza por decir esto, ¿no? Luego la naturaleza de la forma en la que está escrita, ¿no? Que es epistolar, ¿no? Es bastante atrayente y es bastante objetiva, ¿no? Porque hay opiniones de todo tipo y sentimientos, ¿no? Al respecto de los personajes. Es una novela que yo creo que da en el clavo para apuntalar lo que es el mito de Drácula. Y yo creo que las películas que tanto hicieron por el mito de Drácula en los años 30 del siglo, bueno, a principios del siglo XX, le deben todo a esta novela, ¿no? Que es en la que se basan. Correcto. Y bueno, sumándola, supuesto, al terror que puede tener esta novela, como buena novela de vampiros tiene, pues bueno, le unes esa elegancia, seducción de ese noble, ¿no? Balaco, luego ese romanticismo, y bueno, no deja de tener cierto erotismo que lo hacen una novela muy original y muy completa. ¿Qué obras destacarías dentro del vampirismo, así de por encima, de tus favoritas, podríamos decir, dejando aparte pues lo que hemos hablado ya? Bueno, hemos hablado de muchas. Yo, la de Anne Rice, la verdad es que no soy un gran fan de Anne Rice. Es una escritora que hace más referencia casi al amor entre adolescentes, ¿no? Que a otra cosa. Y eso me echa un poco para atrás, ¿no? Pero me gusta mucho Shameless Lot de Stephen King, que yo leí la novela después de ver la serie. La serie me impactó muchísimo porque era un niño y creo que fue de las primeras veces que vi un vampiro. Y verle colgando al lado de la habitación, ¿no? Un vampiro intentando entrar, pues es que es una de mis grandes imágenes de terror de mi historia como niños, ¿no? Es tremendo. Me parece que es una gran novela, ¿no? Otras historias de vampiro que me gustan es Yo soy leyenda, de James Patterson, en la que, bueno, al contrario que las películas, en la novela son vampiros de verdad, ¿no? Y el protagonista tiene que poner ajo en su casa, ¿no? Para que no vengan. Es una novela que habla sobre la soledad, ¿no? de las personas y cómo realmente la cultura predominante es solo un punto de vista, porque realmente en la novela de James Matheson el vampiro real, la persona rara, es él, ¿no? Ya que todos los demás son vampiros. Y es una obra que me gusta bastante. Me gusta mucho en poesía, ¿no? Hay algunas cosas interesantes. Los poemas de Baudelaire son impresionantes, ¿no? Es algo que en Las flores del mal hay varios dedicados al vampiro y es extraordinario y me gusta mucho esta idea de el vampiro urbano, ¿no? Quiere decir que la idea que tenemos del vampiro de la antigüedad es antigua, ¿no? La literatura trae al vampiro a la ciudad, ¿no? Y es algo que es pues interesante, ¿no? Hay otro librito de Rubén Darío que habla sobre un vampiro, se llama Tanatopia, y relata la historia de un chico que cuenta de forma macabra pues, varias tragedias que tuvo en su niñez, ¿no? Es un buen cuento, ¿no? Luego No podemos olvidar al maestro Poe, que también tiene alguna referencia en torno a los vampiros. Hay un libro que se llama Narraciones Extraordinarias, ¿no? Y algunos cuentos, ¿no? Que habla de vampiros, como por ejemplo Berenice, ¿no? Que también es interesante. Y hay otro libro que es de Alejandra Pizarnik, que habla sobre la Condesa Sangrienta, sobre Elizabeth Báthory, que bueno, pues es desde luego el mejor libro para introducirse en la historia de Elizabeth Báthory y en su fascinante leyenda, ¿no? Y yo creo que estos son, pues, algunos de los libros que he leído que más me han gustado, ¿no? Así a primera, pero hay muchísimos más. Sí, sí. Bueno, yo, por supuesto, como la gente sabe, a mí Stephen King, pues bueno, es mi ídolo. Y por supuesto, a mí Salem Slot me parece una obra magna. Me parece maravilloso cómo mete ese personaje que no deja de ser el clásico vampiro discreto pero salvaje, y lo pone en un entorno rural actual, ¿no? Y cómo debería de ser, porque como él dijo, ¿qué duraría un vampiro en la actualmente? Y dijo, si lo metemos en una capital, posiblemente tan pronto pusiese un pie en una calle, lo atropellarían y desaparecería. Por tanto, hay que llevarlo a la zona rural. Y bueno, y esa manera de trabajar que tiene, que también la estética de ese vampiro es más cercana al Nosferatu, ¿no? Clásico de Murnau, que al Drácula de Bram Stoker. Pero bueno, le da esa mezcla, ¿no? Entre los dos personajes, nobleza, elegancia, pero salvajismo, que depende mucho de los sirvientes que tiene alrededor, de cómo va convirtiendo al pueblo poco a poco. Me parece brutal. Y bueno, yo pondría una novela llamada La luz al final del túnel, de Craig Spector, que podríamos decir que es la parte más visceral del vampiro, ¿no? Más directo, cómo se convierte un personaje y poco a poco, aunque no quiere, es un vampiro, ¿no? Y esas necesidades del vampiro. Y la historiadora de Elizabeth Kostova. Este libro se editó, me parece que en el año 2006, y es una especie de recorrido antropológico, pero novelado, del mito vampírico, ¿no? Y es como si dijésemos que hay una especie de maldición, hay gente que desaparece, y bueno, esa investigación que lleva el personaje principal lo que hace es recorrer todos esos escritos y mitos que existen en todos los países, y es una manera de conocer este mito vampírico desde todos los puntos de vista, tanto religiosos como filosóficos, como de sus países, tradiciones culturales y etc., ¿no? Y me parece súper interesante. Quizás peca un poco de no tener terror, ¿no? De que a un principio sí que tiene un poco de terror, se dedica al final a ser demasiado histórico, trata muy bien el tema de Drácula, por ejemplo, de dónde viene ese mito, dónde puede estar enterrado, bueno, etc., ¿no? Y muy interesante. Y creo que, bueno, podíamos, aunque podemos hablar de muchos más, sobre todo Crepúsculo, ¿no, Alberto? Esa obra magna del vampirismo. Pero bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Stephanie Meyer. No. No lo he leído. No, ni yo tampoco. Así que lo dejamos ahí. Y bueno, vamos con... Podíamos hablar de la banda más vampira de la historia del metal. Vamos con Theater des Vampires. Una banda prácticamente exclusiva de vampiros, ¿no? Que prácticamente toda la temática es vampírica. Es tan vampírica, hay que decir que esta banda se forma en el año 94 en Italia. Es tan vampírica que su personaje, su cantante principal, Sonny Scarlett, se cortan los directos, hace que los seguidores beban su sangre, incita al suicidio, han sido prohibidos sus conciertos, por ejemplo, en Inglaterra. Ha habido incluso en Italia veces que un sacerdote, tras ellos tocar en directo en un escenario, ha ido a exorcizarlo. Bueno, estamos ante una banda que es vampírica al 100%, Alberto. Pues sí, más lejos que Theater des Vampires no se puede ir. No. O sea, es que estos sí que se lo creen, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues tienen cierta gracia, ¿no? La verdad es que la chica, pues, es bastante atractiva, y la música, pues bueno, tienen buena unión con el gótico, ¿no? Han tocado junto a Christian Death y no sé si han grabado un álbum con componentes con Balor, ¿no? Y tienen muchísimo teatro, por algo se llaman así, ¿no? Incorporan fuegos artificiales, protagonismos y apariciones de actores por detrás, en fin, es un grupo muy italiano, ¿no? Con muchas anécdotas, ¿no? Como la que has dicho del obispo este que intentó convertirles al cristianismo. También. En fin, tremendo, ¿no? Pero bueno, creo que es un grupo divertido, ¿no? Para ver. Quizás musicalmente no sean los mejores, pero lo que creo que son divertidos, y sobre todo este carácter teatral, ¿no? Que tienen, pues se hace un grupo atrayente visualmente, desde luego. Correcto. Bueno, vamos a escuchar el tema Carmilla, basado, como no, en esa obra de Le Fanu, una de esas primeras obras basadas en el vampirismo. Y bueno, este tema está extraído del Moonlight Waltz del año 2011, un grupo, como ha dicho Alberto, que quizás su música no es de lo más destacable, es más estéticamente, musicalmente un poquito limitado, sí que más mucho del gótico más ambiental, más así operístico, con algún ramalazo de vez en cuando de un metal un poquito más clásico, pero bueno. No deja de ser una banda interesante, y sobre todo que no podía no aparecer en este especial Vampiros de Rock Entre Amigos. Así que vamos a escuchar a esta banda y ya vamos enfilando el final del programa. You can ¿Queréis algo, chicos? Solo queríamos ver de cerca esa ropa que llevas. Nos mola, ¿eh? Pareces un figurín. Vamos, tronco, si buscas un burger vegetariano, llegas tarde, cerró el verano pasado. En realidad estoy buscando el número 14 de Batman. Eso es algo muy serio, amigo. Solo hay 5 en existencia. Te equivocas, solo 4. Llevo tiempo buscando los otros ejemplares. Mirad. No pueden poner el 77 de Superman al lado del 200. Aún no le habían atacado con kriptonita roja. Y tampoco puedes poner el 98 junto al 300. Lori Lemaris aún no había aparecido en la serie. ¿De dónde coño has salido? ¿De Krypton? De Phoenix, Arizona. Pero tengo suerte. Voy a vivir... aquí. Chicos, calma un momento. Vamos, esperad un poco. ¿Qué te parece este? Vampiros por todas partes. No me gusta el cómic de terror. Este te gustará, chico de Fénix. Podría salvar tu vida. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Eh! ¡Vamos, Edgar! ¡Eh! ¡Usted, cabrones, dejad esos cómics! ¡Eh! ¡Esperad un momento! Y nos toca el cine, Alberto. Vamos enfilando el final del programa, pues ahora vamos con el cine. Quizás lo que la gente más conozca. Está claro que, bueno, el primer hito dentro del vampirismo y el cine es... ese Nosferatu de Murnau que nos enseña, pues de esta manera tan, bueno, tan directa con este vampiro tan poco, ¿cómo decir? Elegante, ¿no? Aunque sea un noble, no deja de ser terrorífico, horroroso, ¿no? Esa figuración, pues prácticamente que parece que sea un muerto real. Y se diferencia tanto de lo que viene a posteriori, ¿no? Con Lugosi y Todd Browning como director, ¿no? Que es ya ese... conde Bálaco elegante, más sexual, por decirlo de una manera, o sensual, podríamos decir, más de la nobleza clásica, evolucionando poco a poco hacia ese Christopher Lee. Es curioso, ¿no?, cómo el vampiro en esos primeros años del cine pues va evolucionando. Sí, la película de Nosferatu es maravillosa, es expresionismo alemán 100%, junto a otras películas, igual, ¿no? Como el gabinete del Dr. Caligari y el Golem. Correcto. Es decir, que no tenían los derechos del libro y que la esposa viuda de Stoker pues estuvo buscando todo, intentó prohibir, ¿no? Y de hecho se destruyeron algunas copias de Nosferatu que nos ha llegado hasta nuestros días de milagro, ¿no? Y nos quedó, pues, como no podían llamarlo Drácula, pues lo llamaron Nosferatu, ¿no? Que es un término genérico que ha quedado para la historia. Y en vez de Drácula se llamaba Conde Orlok y otro tipo de cosas, ¿no? Parece una película interesantísima. También me parece interesante Bela Lugosi, que fue el primer Drácula que interpretó varias veces a Drácula. Y el director Tom Browning, que me parece un director extraño, ¿no?, de Hollywood, autor de maravillas como Freaks, y realmente es un vampiro diferente, ¿no? Que es seductor e hipnótico, ¿no? Y que me encanta el chiste ese de esta película que siempre me río. Da igual cuántas veces lo vea, siempre me río, ¿no? Cuando le preguntan al conde Drácula si quiere vino y dice, yo nunca bebo vino. que es muy gracioso, ¿no? O sí, Christopher Lee, ¿no? Con esas películas de la Hammer, ¿no? Que es un monstruo seductor y un magnético gentleman, ¿no? O sea, te chupa la sangre y te mata, pero lo hace como un gentleman, con lo cual, pues bueno, tampoco te puedes quejar demasiado. Y bueno, es tan galante, ¿no? Entre los ataúdes, que con esa capa roja, es el príncipe de las tinieblas perfecto, ¿no? Luego, unas películas que también nombraría son las que se han basado en la novela que he dicho antes, ¿no? De The Last Man on Earth, como las de Soy Leyenda, Omega Man, o la primera, ¿no? El último hombre sobre la Tierra, que son una película protagonizada por Vincent Price, ¿no? Que son películas posapocalípticas también, ¿no? Pero que también tiene vampiros y que también es interesante, ¿no? Y luego también había que citar algunas películas con comedia, ¿no? Que son muy graciosas, como El baile de los vampiros, ¿no? De Roman Polanski, con su mujer Sharon Tate antes de que fuera asesinada, ¿no? Y bueno, pues hay películas de James Franco que son de serie B, pero son de vampiros, que también son bastante graciosas, una mirada en los años 70, ¿no? Películas muy malas, como por ejemplo Las Vampiras, que su nombre en inglés era Vampiros Lesbos. Tiene también un poco de sexo y que también tiene algo gracioso, ¿no? Y bueno, a lo mejor deberíamos también hablar de Condemor, ¿no? Que yo sé que a ti te encanta, Quique. Con chiquito de la calzada, ¿no? Haciendo chistes, ataviado con la capa roja, que también merece un capítulo aparte. Sí, hombre, yo creo que él merece un especial REA sobre Chiquito Condemor y Brácula. Brácula posiblemente es el más parecido a la realidad del vampiro. Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar. Es el marido de todos los tiempos, ahora es el de matar. Soy el vampiro justiciero con cuerpo de torero y a la pavona. Es el señor de los infiernos que ya ha venido a vernos, hemos de agasajar. Soy el primo hermano de Satán y me echaba más zapando de hoy que voy a morder, pupita. Es el marido de todos los tiempos, ahora es el de matar. Soy un pistro, soy un vampiro. Es un pillo. Ha llegado ya el esperado. Su figura me hace tomar. ¡Viva el condenado! Más sangre que los sangres por la flor de mi madre. Sangre con tomate. Gran chupador de sangre es mi patrón, el Condemor. Bebo sangre porque Drácula nací y su color carmesí me vuelve loco, sí. Yo quiero más, yo quiero más y más. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Para que no decaiga la fiesta! ¡El mundo es nuestro señor! Bebo sangre porque Drácula nací y su color carmesí me vuelve loco, sí. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero mucha más. ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, Fuera de coña. La verdad es que a mí me hizo bastante gracia la película cuando la vi, dentro de lo mala que es. Es curiosa, la verdad. Bueno, ahí podemos poner también la de Mel Brooks, ¿no? Que hace de un muerto muy, muy vivo y feliz. Me parece que es o Drácula muerto y feliz. Tenemos también Vampiro suelto en Brooklyn, ¿no? De Eddie Murphy. Aquí vemos que, bueno, de Wes Craven, casualmente, esa película. Pero realmente lo importante del tema del vampiro es cómo se va adaptando a la época. Me has comentado el tema de Jess Franco. No sé si conoces las de Jane Rowling, ¿no? Que tiene una saga de películas erótico-festivas de vampiros bastante aburridas, ¿no? Tiene un montón de películas del director este francés, muy sexuales también, de los 60, 70. Pero a mí lo más importante, para mí lo más importante sí que viene más a la actualidad, ¿no? A mí, por ejemplo, el Drácula de Coppola me gusta bastante. Pero me encanta el Vampiros de Carpenter. Me parece que unir ese mito vampírico al western, ¿no? No al salvaje oeste, porque estamos en la época moderna, pero a esa América más profunda, ¿no? A los verdaderos vampiros más salvajes, ¿no? Y como una serie de cazadores de vampiros contratados por la iglesia, pues tienen que ir eliminándonos. Me parece brutal, ¿no? Cómo va convirtiendo ese vampiro principal al resto. Bueno, esa película me gusta muchísimo. No sé tú si la viste, te ha molado mucho, Alberto. Sí, la he visto, es muy buena. Exacto, muy rockera, sí. Por cierto, muy acorde a unos Hollywood Vampires y a todo este estilo de grupos. Y cómo no, los vampiros de los 80, que nos da esa vuelta y nos transforman el mito vampírico a más jóvenes. Tenemos esas noches de miedo, jóvenes ocultos. Por ejemplo, tenemos el ansia, que es un poquito anterior, que nos transforma también a ese vampiro más elegante, más de la música under. Sí, correcto, post-punk, ¿no? Podíamos meterlo mucho en ese elemento, ¿no? Del post-punk, ese vampiro del ansia, más discreto, más del ansia. Que empieza en una discoteca donde está tocando House, Bela Lugosi. Efectivamente. O, por ejemplo, para mí la mejor película de vampiros de los 80, entre comillas, dentro de este vampiro moderno, sería Los Viajeros de la Noche. Qué bueno, efectivamente, que te refleja pues esos todos tipos de vampiro que tienen que alimentarse, las necesidades de cada uno, la diferencia que hay entre convertir a un vampiro que tenga 70 años con un vampiro que tiene 12 años, con un vampiro que tiene 40, que sea mujer, que sea hombre, todo eso, pues me parece que es una película que podría tener un remake brutal. Creo que tiene muchos condimentos para incluso una serie, Alberto. Me parece que tiene mucho trasfondo para darle más vida a esa película. Es una película que no es muy conocida y es brutal, buenísima, muy seria. Y tiene una estética ochentera, pero muy oscura. Y es como un western, ¿no? Pero también de vampiros, es extraordinaria, sí. Me encanta. Sí, un poco una road movie también, porque viajan mucho, van a muchos sitios para poderse alimentar, son muy salvajes, eso es verdad, no son nada discreto, cuando aparecen, pues no se cortan un pelo y hacen auténticas animaladas, pero yo creo que la historia de cada personaje, la historia que podría tener detrás, más el juego que puede dar, pues esa filosofía de otros, bueno, de me convierto, no me convierto, soy bueno, no soy bueno, yo creo que podría dar mucho juego. Y no sé si también desde este punto de vista, ese vampiro energético o vital, que también hemos hablado, hay películas como Life Force de Todd Hooper, Not of Desert de Corman, o Terror en el Espacio, que ya te juegan con otro tipo de vampiros, ¿no? Entre el psicológico y entre, bueno, el espacial, ¿no? Que es otro tipo de vampiro más terrorífico, pero fuera de nuestra Tierra. Hay vampiros para todos los gustos. Sí. Que también está el vampiro superheroico, ¿no? Que interpreta Wesley Snipes. Correcto, de Blade. En las películas de Blade, ¿no? Correcto. Que realmente en su época no había muchas películas de Marvel buenas, y a mí me parece que mezcla la acción y el terror de una manera bastante guay, ¿no? Me parece que son películas muy divertidas. Bueno, y te mete, Alberto, otra vertiente, que es ese ser nacido de un vampiro y de un no vampiro, y te juega mejor con ese personaje que es tan poderoso como un vampiro, pero tiene todas las ventajas de un humano, que puede soportar la luz y todo eso, y me parece un tema muy profundo y que se puede jugar mucho con él. Sí. Bueno, y a todo esto, pues un vampiro negro, que no es el primero, porque ya había habido una película Black Exploitation que se llamaba Blácula, Correcto. Que era un Drácula, pero nada más que estaba en el Bronx, neoyorquín, y era negro, claro. Efectivamente, bueno, y ahí podemos meter tanta cantidad de películas, incluso italianas, ¿no?, que juegan mucho con el tema vampírico, francesas, españolas. Bueno, está claro que las películas de Drácula de la Hammer, pues bueno, podríamos decir que las de Christopher Lee y compañía, pues son de las más famosas y creo que han quedado como las más míticas. Y bueno, tampoco vamos a hacer. Déjame decir dos, sí, claro, más actuales. Dos o tres, que son de las que más me han gustado. Una es Déjame entrar. Correcto, correcto. Película sueca de un niño con problemas que se hace amiga de una niña vampiro, ¿no? Correcto. Y entonces el niño pues sufre mobbing por parte de sus compañeros y la niña pues le echa una mano, ¿no? Es una historia de amor infantil bastante perturbadora. Y creo que es una de las grandes películas, ¿no? Es una bastante trágica y bastante romántica también, ¿no? Luego otra película de Jim Jarmusch, que Solo los amantes sobreviven, que es una película con su musa Tilda Swinton y que es una especie de película heredera del ansia, ¿no? Donde son unos vampiros que viven en Detroit, ¿no? Que es una ciudad que está devastada, donde no hay nadie y donde los vampiros son rockeros, ¿no? Y románticos, ¿no? Y nos devuelve de nuevo esa imagen del vampiro así en su burbuja, ¿no? Como oscuros, ¿no? Posgóticos, que también está muy bien. Al principio también hablamos de Lo que hacemos en las sombras. Correcto. Que es una película que también a nivel de humor es muy interesante. Está grabada como si fuera un falso documental. Y bueno, pues es increíble, ¿no? Y también 60 días de noche, que está basado en un cómic, también es una película que creo que es bastante asfixiante. Y es, bueno, versa sobre unos vampiros que van a una ciudad de Alaska que se queda durante un mes incomunicada y hacen una orgía de sangre, ¿no? En ese mes que pasan en el pueblo. Efectivamente, efectivamente. Bueno, ahí podíamos ver El vampiro más salvaje. Aquí, puntualizando alguna peli más, podemos poner The Addiction de Abel Ferrara, que podríamos decir que, bueno, es una película que, claro, que trata el tema vampírico desde otro punto de vista. Es que hay tanto donde poner, como tú has dicho, la última, de la de Waititi, la de Donde habitan en las sombras, es una mezcla de humor con Los viajeros de la noche. ¿No te da la sensación de que, claro, te mete ahí una variante de varios vampiros diferentes, completamente diferentes, que no tienen nada que ver? Incluso hay un Nosferatu, que es el más salvaje, y te juega un poco con esa riqueza de matices de todos esos personajes y le da ese toque de humor que la hace muy completa y, bueno, que han sacado una serie. Sí, sí, es cierto. La serie la he visto también. Partes de risa, es bastante gracioso. Bueno, podíamos estar aquí días y días nombrando películas, se nos habrán olvidado cientos y miles, series, bueno, de todo, no podemos estar en todo. Ya si hace falta alguna vez, pues concretamos en algún tema en concreto y hacemos, pero yo creo que sería más interesante tocar otras cosas. Y bueno, vamos, antes de despedir, vamos a poner otro grupo que casi se me pasa. Nos vamos con los Nosferatu, Alberto, que se me había pasado un poco y no podemos desaparecer, no podemos terminar este programa antes de la despedida, que lo hacemos después y pondremos otro tema. Nos vamos a meter a Nosferatu, a la banda por autonomía del gothic rock, pues bueno, que más, podríamos decir, más vampírico, ¿no? Pues estos son otros como Theater of Vampires, ¿no? ¿Sí? Estos son de los que se lo creen, de los que viven, ¿no? Como si fueran vampiros, lo viven bastante. Y realmente es un grupo encantador que combina el sentido del humor con la intensidad, el romanticismo de todo lo gótico. Y creo que es un grupo maravilloso que ya hemos hablado en otras ocasiones, Quique, con los especiales que hemos hecho de gótico. Y es un grupo de rock vampírico a tope, ¿no? Y bueno, si quieres saber lo que piensa un vampiro, nada mejor que los discos de Nosferatu para saberlo. Efectivamente, bueno, a mí Nosferatu, pues bueno, es una de esas bandas que le tengo debilidad. sabiendo sus limitaciones, esos problemas de formación, como hablamos en el especial gótico en el programa anterior, pero que bueno, no dejas de tener cariño por una banda como esta. Lo que simboliza es que simboliza al gótico en toda su máxima expresión. Vamos a escuchar un tema que, por cierto, mantiene mucho la esencia de sus primeros Nosferatu, más deudores de los Sisters, ¿no?, de los Mission, de esas bandas clásicas de los 80, ¿no? Sí, es un grupo gótico que tiene sus raíces en el gótico clásico, ¿no?, nacido en los años 80. Pues eso, Sister of Mercy sobre todo, ¿no? Es un grupo que quizás incorpora elementos un poco más rockeros, sobre todo a mediados de su carrera, pero que se basa sobre todo en el gótico de los años 80. Es muy oscuro, combina esos teclados de los años 80 con esas guitarras lacerantes y siniestras, ¿no?, de que se supone que tienen que hacer las delicias de los vampiros de los años 80. Claro, y un tema que aparece en un disco que no podía tener otro nombre más adecuado que The Prince of Darkness, ¿no?, que es el príncipe de la oscuridad, que no lo hemos dicho, pero claro, cuando hablas de príncipe de la oscuridad no puedes hablar de otro que de un vampiro, ¿no?, y a veces, la mayoría de las veces, de Drácula. Bueno, disco editado en el año 96. Bueno, tema interesante, como siempre, rock clásico, de la mano de estos Nosferatu. Y ya sí que vamos a pasar, tras escuchar este tema, a la despedida del programa. Así que ve preparándote ya ese traje, ve poniéndote la capa, prepárate el ataúd, porque vamos ya a cerrarlo. Lo que no sé es si te voy a meter una estaca para que te quedes bien fijo, que hasta que no me hagas falta no volverás a salir. Pero bueno, eso lo hablamos luego, Alberto. Y se te ocurra. Give yourself to me, haunted fire. receive counting calls of a death into light, leaving me facing the blade of the night, summoning my soul again, whispering her dark refrain. Give yourself to me, Manecita, está helada. Profesor Sara tiene la manecita. Creía que mi manecita, tan preciosa, pronto llevará el anillo de... Aquella noche, huyendo de Transilvania, el profesor Abronsius no podía imaginar que llevaba consigo el mismo mal que había deseado destruir. Gracias a él, este mal conseguiría al fin extenderse por todo el mundo. Bueno, tras escuchar este The Haunting, toca despedir. Creo que nos ha quedado un programa niquelado. No sé si el níquel es puro o no, pero bueno, nos ha quedado, creo que, un programa muy, muy bonito, muy oscuro, muy tétrico, pero creo que a la vez iluminante en el aspecto musical también. Hemos visto esas variantes dentro del rock, dentro del heavy metal, del metal extremo. Hemos visto las variantes del vampiro, tanto histórico, mitológico, bueno, cómo ha nacido, cómo ha evolucionado un poco, todo por encima. No somos estudiosos, no somos antropólogos, simplemente somos amantes de este tipo de temas, tanto el aspecto musical como histórico, la inquietud, ¿no?, que nos lleva a hacer programas de esto y hacer que rea, tanto tú, Alberto, como yo, en este caso Kike Maiden, darle a este tipo de programas pues un trasfondo un poquito más completo y que no sea solo música, ¿no? Pues sí, yo creo que ha quedado una idea bastante clara. Es evidente que el tema es extensísimo y hemos ido un poquito dando retazos de cada zona, pero que ha quedado una idea bastante clara de que el mito de Drácula es un mito que va unido a la historia de la humanidad y va a seguir así por lo largo de los tiempos, porque tiene una fuerza mística muy poderosa que nos atrapa y que nos hace soñar, ¿no? Creo que el mito de Drácula es algo que todos llevamos dentro. Todos llevamos un Drácula que quiere ser seductor o seductora, que quiere ser inmortal y quiere fascinar por encima de todas las cosas. Creo que es un arquetipo liberador, un arquetipo que a lo mejor nos aporta mucho más de lo que pensamos, ¿no? Muchas veces lo miramos como si fuera una figura de... pues un monstruo más, ¿no?, de serie Z, y realmente yo creo que con este programa hemos subrayado que no es del todo así. Así que muchas gracias, Quique, por haberme dado la oportunidad de afilar los colmillos una vez más y haber podido absorber tanta sangre rockera de golpe. Yo creo, gracias. Alberto, yo creo que esto demuestra que el rock es algo más, ¿no? Cuando hablamos de rock ponemos todas las vertientes, ¿no? Desde la más extrema hasta la más... podríamos llegar incluso pop, ¿no? Y cómo deberíamos de aprovechar nosotros estos recursos para darlos a conocer más a la juventud, ¿no? Darlos a conocer más a la gente, esa teatralidad, esas posibilidades que tiene el rock de mimetizarse con... bueno, tanto en el aspecto más cinéfilo, literato o incluso histórico, antropológico, ¿no? El darle esa riqueza y que bandas como las que hemos puesto utilizan eso y de en más éxito o menos éxito están ahí dando algo más que simple música, ¿no? Darle un concepto, darle una transmisión histórica, incluso friki, ¿no? Y darle esa riqueza, Alberto, para que el rock sea mucho más que simple música, ¿no? Que traspase fronteras, traspase conciencias, por decirlo de una manera, ¿no? Y que nos sentamos más identificados de una manera u otra, ¿no? Encontrar nuestro grupo ideal, sea para el vampirismo, sea para el satanismo, sea para el cristianismo, los que sean creyentes, por ejemplo, para eso existe el rock cristiano o el metal cristiano. Y todo este tipo de programas nos da un poquito más de riqueza, tanto a ti como a mí, como al escuchante, y dar a conocer bandas. Y qué cojones, gracias, tío Alberto. Yo la verdad es que las gracias te las tengo que dar a ti, porque no solo es lo que uno proponga, ¿no? Es encontrar un poco esa horma de tu zapato para poder ir los dos juntos e intentar crear programas como este. Se me ocurre a tus palabras que el rock es como esa piedra que Caín tiró a Abel, ¿no? Es lo que los músicos utilizan para decirle a los buenos que también existe lo irracional, ¿no? Que también existe la fuerza hipnótica, ¿no? De la sangre, ese lado oscuro que tenemos todos nosotros. Creo que el rock es un confluye, ¿no? En ese espíritu de ser rebelde, ¿no? ante el bien y el mal, ¿no? Que muchas veces son conceptos que el buen rockero sabe que son relativos. Así es. Bueno, para eso está el rock. Nació en parte para rebelarse ante lo establecido, crear o cambiar esas nuevas normas o esas normas que se establecen. No tenemos por qué estar de acuerdo con todo y, joder, es una manera de expresión, creo que de las más importantes y que tristemente han perdido la importancia durante los últimos años por culpa de la forma en que se distribuye actualmente. Bueno, se ha banalizado, podríamos decir, ¿no? El rock, y yo creo que el vampiro es un personaje que te puede dar un poquito más de trasfondo a esa música y, bueno, una manera de expresarte y rebelarte ante lo establecido y ante los cánones marcados. Así que, Alberto, ha sido un auténtico placer y, bueno, solo me queda encerrarte en ese ataúd y veremos para qué otro acto sacrílego podemos sacarte. Pues nada, yo estoy encantado de salir al ataúd para lo que sea contigo. Quería saludar también a Cristóbal Montoro, que es uno de los vampiros españoles vivos más famosos, que no hemos hablado, pero que da para un programa. Ministro de Hacienda, que también no hemos hablado de ese tipo de vampiro, de Hacienda, que se nos ha olvidado. Sí, sí. Y nada, Kike, un placer, aquí estoy para lo que quieras. Pues muchas gracias, Alberto. Y nos despedimos con Septic Flesh. Menudo tema, menudo título, que me encanta, de Vampire from Nazareth, que mezcla, ¿no?, de vampiro, religión, ese inicio de, bueno, como si dijésemos que Jesús sería uno de los primeros vampiros, de ese disco The Great Mass del año 2011. Vamos con estos, me parece que son griegos. Una bandaza por todo lo alto, mezcla de música sinfónica con el metal más operístico y extremo. Y una manera magnífica de despedir este especial Vampiros de Rea. Así que, Alberto, hasta que se ponga de nuevo la noche, que la luz del sol se esconda y volvamos a hacer un programita de estos oscuros y lúgubres. Así que hasta pronto, Alberto. Hasta luego.